呀呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Y así finaliza esta emisión. Qué placer, qué gran programa, Silvio. Lejos de los mejores. Una verdadera utopía fue este programa, por fin realizada. Agradecemos a Carlas Ross su presencia y su enorme catálogo de ciencia ficción disponible en su biblioteca popular Ansible. Nos reencontramos la próxima entonces, Braulio. Agradecemos en operación técnica a Nacho Álvarez. Muchas gracias, Nacho. Pará, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con? No, ya terminó, pero no había empezado. Yo quería irme a comer la pizza. Un bueno, bucle temporal. ¿Hay que empezar todo de nuevo? ¿Hola, otra vez? Esperá, pará. Hoy en el colectivo me vendieron este aparatito. A ver. Que hace saltos temporales cuánticos. Ah, me dijo, barato. Y venía con un CD también de éxitos, de grandes éxitos. Bueno, sí, lo compré. Lo compré. Sí, sí. Así que subite. Vamos a ver si podemos volver al inicio del programa. Ponemos primera y arrancamos, diría Nico Rosales. Los relatos de viajes en el tiempo se constriñen a nuestra concepción del paso del tiempo. La idea de que el tiempo es una línea que avanza hacia el futuro y que nosotros somos como gotas que avanzan en ese cable. Pero ya la física newtoniana fue desplazada por otra lógica, que es la física einsteiniana, y eso cambia la concepción del tiempo. Desde una flecha que avanza hacia el futuro rápida en una sola dirección y con una sola velocidad, a la idea de ríos que pasan por meandros y avanzan a diferente velocidad en función de los lugares por donde pasan. ¿Cómo serían entonces los relatos de viajes en el tiempo si tuviéramos otras concepciones de lo temporal? Por ejemplo, la simultaneidad, la idea de que todo ocurre al mismo tiempo, todos los acontecimientos ocurren en el mismo momento y que simplemente es nuestra conciencia quien los ordena cronológicamente. ¿Qué otros relatos conocen de viajes temporales que se basen en diferentes concepciones del tiempo? Bienvenidos al mes de los viajes en el tiempo en Ansible. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Mi nombre es Carlas Ross, yo soy de Barcelona, vivo en Argentina hace 15 años. Soy educador social de profesión. Si bien hoy estaremos hablando de mi faceta de bibliotecario, no es mi formación, no es mi oficio. Lo estoy ejerciendo de manera intrusa hace 3 años, pero yo me dedico a la educación social, que es lo que estudié, tengo otro trabajo. Y la biblioteca esta de ciencia ficción que fundé hace 3 años es lo que me llevó a ser de bibliotecario. Yo era aficionado a la ciencia ficción en términos de lector, y además no un gran aficionado, no una persona que tenía una gran experiencia y un gran conocimiento, pero por interés del género, por conocimiento de gente que había fundado un centro cultural y que me acerqué y que también tenían la idea de hacer una biblioteca de ciencia ficción, empezó esta idea y este proyecto y ya cumplió 3 años de haber ido creciendo. Así que ahora como casi que lo que, sin ser mi trabajo y mi dedicación principal, pero sí que es una de las cosas que más le meto energía, le meto pilas, le meto ganas y alegría, que es la de dedicarme a ser el bibliotecario de esta biblioteca que se llama Biblioteca Popular Ansible y que es la única biblioteca de Argentina especializada en ciencia ficción, fantasía y terror. Es decir, no hay ninguna biblioteca pública ni otra biblioteca popular o comunitaria que yo conozca hasta ahora, después de haber estado buscando, preguntando, investigando y demás, que yo conozca que exista. Seguramente hay colecciones privadas más grandes, pero así algo accesible. Es una biblioteca gratuita que está en un centro cultural del barrio de Villa General Mitre, que se llama Café Artigas, el centro cultural, y la biblioteca popular Ansible. Entonces es gratuito asociarse y llevarse libros, y hasta lo que me consta es la más grande que hay en el país. Tiene 1.800 libros, todos de esos tres géneros: ciencia ficción, fantasía y terror. Me quería presentar a mí mismo, pero terminé presentando más la biblioteca. Del piso al techo, el mueble de madera ocupa toda la pared del fondo del Café Artigas. 1.714, pero acabas de subir la apuesta. 1.800 libros de ciencia ficción, fantasía y terror contabiliza Carlas al día de hoy. Unos sillones y una mesita baja, la luz cálida y la onda del lugar invitan a recorrer con la mirada los lomos coloridos, elegir uno y sentarse a merendar con él. Este texto se lo debemos a Mariana Lifchid, una vez más Braulio, del periódico Vínculos Vecinales, que nos acercó la propuesta de la entrevista del día de hoy. ¿Y por qué elegiste la ciencia ficción como eje de tu biblioteca? Y es lo que nos gusta a varias de las personas que estamos ahí en ese centro cultural. Somos un centro cultural que la biblioteca es lo que nos convoca hoy, pero tiene teatro, tiene café, tiene librería también, tiene varias dimensiones, varias patas. Somos una cooperativa de 10 personas que todos y todas cumplimos alguna función ahí, o estar en el café, o ser bibliotecarios, o coordinar la sala, pero también a la vez gestionar la cooperativa. Y de ahí, de hecho, más de una persona está interesada en la ciencia ficción y era el género que nos convocaba. Después le añadimos fantasía y terror porque son géneros hermanos, géneros híbridos, géneros migrantes y que transitan de uno al otro, pero digamos, el puntapié inicial nos lo daba la ciencia ficción porque, bueno, es medio un lugar común decir lo que voy a decir, pero es un género que nos invita a pensar otros mundos. Entonces, es algo que la idea de estar leyendo ciencia ficción, hablando de ciencia ficción, encontrándonos para pensar ciencia ficción, nos parecía interesante como para que sea algo que de manera implícita o de manera no tan... de manera no tan explícita, nos ponga a estar pensando otras formas de relacionarnos, que también es lo que hacemos ahí, porque somos una cooperativa, otras formas de imaginar un futuro posible, deseable, no deseable, pensarlo, problematizarlo, discutirlo. Así que eso es lo que como lectores nos convocaba y por lo tanto fue lo que terminó llevando a que el género sea ese, el elegido. Muy bien, qué interesante. ¿Y algún ejemplo se te ocurre de algún libro, algún autor que te haya servido como puntapié para pensar otros mundos posibles, deseables? Sí, eso. Sí, perdón, te estaba interrumpiendo ya antes. No, no pasa nada. Me podía la labia. A ver, también para quien sea conocedor de la ciencia ficción, lo que voy a decir también es como bastante conocido, pero es uno de los libros que que además tampoco, así como hay otros que tenemos muchas copias, tenemos muchas copias de 1984, muchas copias de Un Mundo Feliz, muchas copias de Frankenstein o de Drácula, pero solo tenemos una de una de las autoras que más nos gusta, que es Ursula Le Guin, y su libro Los Desposeídos. Los Desposeídos, que es una, el subtítulo del libro es Una Utopía Ambigua, es un del género de la utopía, que algunos autores se preocupan que en la etapa que vivamos se estén escribiendo tantas distopías y tan pocas utopías, por esa idea de que la distopía es tal vez, escribir mucha distopía nos parece que nos trabaja el sentido crítico, pero para alguna gente es al revés. Lo que fomenta es la indefensión aprendida, el acostumbrarnos y el regodearnos en lo que está mal en vez de ejercitar el músculo de la imaginación, de pensar otras maneras. Y Los Desposeídos es un clásico, o el clásico casi, dentro de lo que sería el género de las utopías, porque además no solo presenta otras formas posibles, sino que también las problematiza, no las idealiza, no las romantiza. Y Ursula Le Guin es la escritora de ese libro, es una de las grandes damas de la ciencia ficción, y Los Desposeídos ocupa un lugar especial dentro del estante de Ursula Le Guin, que es un estante bastante especial en nuestra biblioteca. Mencionabas la palabra utopía, también la palabra distopía, y agrego a este fogón de encuentro la palabra ucronía, que también aparece en tu cuenta de Instagram. ¿Qué momento histórico elegirías para desarrollar una ucronía? Y explicándole primero a la audiencia qué es una ucronía. Bueno, una ucronía sería, digamos, uno de los subgéneros, si se quiere, de la ciencia ficción, que parte de la premisa de que algún hecho histórico ocurrió de manera diferente y el posterior desarrollo, digamos, de lo que sería la historia, por lo tanto, ocurrió de manera diferente. Suele ser muy sugerente, suele requerir mucha documentación por parte de quien va a escribir y es un ejercicio cuasi lúdico de esa premisa de cualquier ficción, que es ¿qué pasaría si, las más clásicas tal vez son, ¿qué pasaría si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasaría si...? Bueno, hay, por ejemplo, bastantes ucronías en Ansible, que están escritas en Argentina. Está, por ejemplo, ¿qué pasaría si Argentina hubiera agarrado la guerra de Malvinas? ¿Qué pasaría si el ovni que cayó en Roswell en Estados Unidos hubiera caído en Argentina y cómo hubiera eso desarrollado la industria, o mejor dicho, la tecnología alienígena bajo el gobierno de Perón? O sea, hay mucho peronismo a veces cuando aparece la ciencia ficción en la historia argentina, y es una de las formas tal vez de pensar posibilidades diferentes. ¿Dónde yo pensaría una ucronía? No lo había pensado nunca, pero ahora que me lo decís, bueno, uno tiende, los vicios que tenga en términos históricos y los intereses, los shades que tenga en términos históricos, es donde se le va la idea de la ucronía, ¿no? Y tal vez pienso que hubiera pasado si la Revolución Española del 36 no hubiera sido derrotada y el franquismo hubiera ganado la Guerra Civil Española. ¿Qué hubiera pasado? No lo sé. Muy buena, muy buena. Yo leí el diario de la guerra de Mika Echevere, no sé si lo, un argentino con su marido. Al enterarse de la guerra civil, se mandaron ahí a las milicias que se formaban. Y es la mujer que llegó a ese grado. Muy interesante. Mi Guerra de España se llama el libro. No lo conocía. Bien. Allá la más conocida crónica, perdón, te acoto esto, la más conocida crónica sobre las brigadas internacionales es un homenaje a Cataluña de Orwell, un gran escritor de ciencia ficción. De Orwell, sí. Claro, es verdad, sí, sí. Mirá, ¿y cómo te gustó? ¿Cómo harías ese relato? ¿Qué sucedería en esa ucronía? ¿Cómo avanzaría esa revolución? Bueno, claro, uno se pone caprichoso, ¿no? Si se pone en el lugar del creador y tiene toda la posibilidad de pensar los juguetes como, mover los juguetes como uno quiere, pero ahí hubo una revolución muy ambiciosa que ocurrió con el desencadenante del golpe de Estado fascista, pero durante unos cuantos meses en Cataluña todas las industrias fueron puestas bajo control obrero, y de hecho es el momento donde Cataluña ha vivido mayor autonomía y mayor libertad respecto del centralismo de Madrid, con lo cual, y eso no fue, digamos, por el lado del nacionalismo catalán, sino por el lado del anarcosindicalismo. Bueno, eso claramente en un momento fue una guerra muy, muy sujeta a la geopolítica mundial, al ensayo de la Segunda Guerra Mundial, al nazismo, al estalinismo, a la tibieza de las repúblicas europeas. Entonces, hay cosas, digamos, que torcieron. Bueno, ¿qué hubiera pasado si eso se pudiera desacoplar del devenir de la historia? Y esos experimentos, ¿no? Porque al fin y al cabo son experimentos, son pruebas, son diseños, son ensayos y errores, que así como se hace en la ciencia ficción, se pueden pensar en términos sociales, hubieran podido tener otro desarrollo. También, ¿no? Había un libro que recuerdo, Entre los campesinos de Aragón, que cuenta, vos decías, la colectivización de las fábricas, que un montón de iglesias empezaron a utilizar para almacenar granos, para fines populares. Estaba buenísimo ese relato. Es distante y diferente y parece inconciliable. Y a la vez, todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí, y que sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir, en un tiempo que para mí ahora es el futuro. Juegos de la imaginación, dirá el señor sensato que nunca falta entre los locos, como si eso fuera a decir algo, como si supiéramos lo que es un juego en el fondo y sobre todo lo que es la imaginación. Bienvenidos a Huerta Poética, un ciclo radial sobre poesía relacionada a la huerta comunitaria, la agroecología y la naturaleza. Entre yuyajes para el mate y mariposas, hoy nos acompañarán dos referentas y grandes mujeres de la huerta del Corralón de Floresta. A continuación, María de Huerta del Corra nos leerá Mariposa del Aire, de Federico García Lorca. Mariposa del Aire, qué hermosa eres. Mariposas del aire, dorada y verde, luz del candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. ¿No te quieres parar? Párate. ¿No quieres? Mariposa del aire, dorada y verde, luz del candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. Quédate ahí, mariposa. ¿Estás ahí? A continuación, Sil de Huerta del Corra nos leerá un poema de María Cristina Ramos titulado De Cedrón. En frasco transparente, las hojas de cedrón, la fuerza de su nombre, la hondura de su olor. Un patio en la memoria guarda su luz mejor, arbusto que en verano nos alumbraba en flor. La madre que ofrecía un tecito de cedrón, por si te duele un poco lo oscuro del amor, o que escondí en el mate un tris de su sabor. Los ramajes del tiempo, el verano y su sol, estrella que titila, hojita de cedrón. Esto fue Huerta Poética, un ciclo radial relacionado a la huerta comunitaria, la agroecología y la naturaleza. Hasta nuestro próximo encuentro. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Y estoy buscando nuevos mundos posibles y ejercitando la Ucrania. Estamos en comunicación con Carles. Él coordina, si podemos decirlo así, la Biblioteca Popular Ansible, que está en Artigas 1850. Tiene un catálogo disponible, acá también lo veo en la página de Instagram. Y te quería preguntar ahora una pregunta más relacionada con la coyuntura. ¿Cómo puede sobrevivir o supervivir una biblioteca popular en estos tiempos? Bueno, primero hago una aclaración, y es que Biblioteca Popular nos autodenominamos, pero no pudimos ser dados de alta en la CONAVIP, en el registro de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, porque hay algunos de los criterios por los cuales uno puede entrar a formar parte del catálogo que no cumplimos. Entonces, que tienen todo el sentido, digo, no es una queja de ningún tipo, pero la CONAVIP requiere que el catálogo de una biblioteca popular sea diverso, y el nuestro es específico, lo cual es una elección, y pues consideramos que es la mayor valía de la biblioteca. Pero cuando nos contactamos y les contamos que éramos una biblioteca de tres géneros, nos dijeron, no, tiene que ser de todo. Pensé que me ibas a decir que la CONAVIP requería que no tuvieran tantas utopías en el catálogo. No, todo bien con la CONAVIP. Pero además hay otras bibliotecas populares cerca, que ya están reconocidas, que ya están en funcionamiento. Entonces, con buen criterio, la CONAVIP entiende que una biblioteca popular es la expresión de una colectividad, una comunidad organizada, y que si se ponen a financiar y acompañar varias bibliotecas populares en un mismo territorio, están medio poniendo palos en las ruedas, ¿no? Entonces, no. Como ya habíamos elegido ser llamados bibliotecas populares, y al fin y al cabo la idea de biblioteca popular es preexistente a la CONAVIP, claro, donde sacamos el popular del nombre, aunque no estemos reconocidos. Pero me fui por las ramas y no recuerdo la entonación directamente de la pregunta, pero ¿qué puede hacer en esta coyuntura una biblioteca popular? Bueno, ser un punto de encuentro, que en el fondo es lo que fue siempre en estos tres años. Tampoco es que tenemos una historia muy larga, pero básicamente, a ver, si uno transita Café Artigas, verá que es un lugar donde hay mucho cruce de públicos y de personas que van por cosas diferentes. Hay gente que se va a tomar un café, hay gente que ni sabe que hay una biblioteca popular ahí, hay gente que va al teatro y mientras espera el teatro chusmea los libros y capaz se hace socia, o gente que viene para una actividad de la biblioteca popular, alguna charla, y se queda charlando y tomando una cerveza, y al final se queda la obra de teatro de la noche. Entonces ahí, eso es una cosa que para nosotros es genial, digamos, es a la vez de elegida y a la vez de una linda sorpresa que nos fuimos encontrando, ese cruce de públicos y ese lugar de encuentro. En términos ya más de la biblioteca de ciencia ficción, fue algo que, bueno, no solo que sea una biblioteca, porque también hay algo de que los libros tampoco están viviendo su mejor momento en términos, más allá de la coyuntura, en términos, digamos, de etapa histórica, de formas de producción de cultura y demás, sin ponerse necesariamente una cosa muy nostálgica, pero bueno, no es el mejor momento, y tal vez hay un cierto nicho generacional de un fetichismo por los libros que algunos tenemos y otra gente no lo tendrá, otras generaciones no, pero la excusa de que haya ahí una pared llena de libros, que nos sirva también para encontrarnos, para encontrar a la gente que le gusta la ciencia ficción, y a lo mejor hay gente que no agarra un libro de ciencia ficción y le gusta las películas de ciencia ficción, o le gusta escribir de otros formatos y ya no se banca el papel. Bueno, eso también sirve como lugar de encuentro. Y en estos 3 años hemos hecho charlas sobre autores, pases de documentales, presentaciones de libros, diferentes tipos de actividades, y para eso, como para nosotros es clave eso, que sea un lugar de encuentro, que sea un lugar de encontrarse a charlar, de encontrarse a compartir intereses comunes. De hecho, por eso, uno de los proyectos que tenemos, el proyecto que tenemos para este año, que igual en 2 meses lo tendremos resuelto, pero es un encuentro, una convención de ciencia ficción que haremos a fines de marzo, y después ya no sé qué haremos en 2024. Pero el gran proyecto que tenemos es hacer un mega evento de 3 días donde encontrarnos a todo eso que dije, pero en versión comprimida. Feria de libros, charlas, presentaciones, mesas de juegos de rol, un concurso de cuentos, de relatos, que después se va a convertir el relato ganador en una obra de teatro. Nada, como eso va a ser como medio el sumum de ese tipo de propuesta de encuentro que fue la idea de la Biblioteca Popular, que no es simplemente el mueble con libros. Claro. ¿Cuál es la fecha del encuentro? ¿Ya está? Sí, se llama, si miran en nuestro Instagram verán, y en nuestro Facebook, tenemos esas dos redes, Instagram y Facebook, el flyer del Encuentro Cercano. Ese va a ser el nombre del evento y es 29, 30 y 31 de marzo. Cercano, sí. Encuentro Cercano. Va a ser fechas medio polémicas porque es fin de semana largo. Ahí medio que fue un poco un tiro en el pie, pero es el momento donde desde la biblioteca podemos hacer uso de la sala de teatro, es decir, el local, que invito a que vengan a conocerlo cuando quieran. Ahora no porque está cerrado, abre el 1 de febrero, está de vacaciones. Pero tiene un café adelante donde está la biblioteca y al fondo tiene una sala de teatro. Las actividades del Encuentro Cercano serán en la sala de teatro, como está programada siempre como sala de teatro, los días que tenía libres eran estos. Entonces va a ser fin de semana largo, hay que ver cuánto dinero tiene la gente para irse afuera, pero si no tiene dinero para irse afuera va a poder venir al Encuentro Cercano, que van a ser 3 días de actividades así intensivas, bastante interesantes. ¿Y de dónde, cuál es el origen de los libros? ¿Era tu colección personal en principio y se fue agrandando? ¿Cada uno de estos 10 integrantes que mencionás aportó? ¿Cómo es? Centralmente son donaciones. O sea, hoy dije 1.800, estrictamente son 1.793. Estamos justo haciendo inventario en estos días que cerramos. Nos juntamos con una socia que me está echando una mano, que ella es bibliotecaria de verdad, no como yo, que soy un bibliotecario medio pirata. Pero estamos haciendo inventario porque cuando uno abre como eso, que es un lugar donde uno va y toca los libros y todo, obviamente al cabo de 3 años es normal y es esperable que falten libros, ¿no? Y estamos queriendo ver, porque todavía no hice inventario en estos 3 años, queriendo ver cuántos libros nos faltan. Así que estamos en ese inventario, tenemos 1793. Me olvidé de lo que me preguntaste. Me puse con el inventario y me olvidé la pregunta. ¿De cuál era el origen de los libros? ¿Eran tuyos? Sí. En su mayoría me dijiste que eran donaciones. Sí, son donaciones centralmente. Es decir, la biblioteca, en realidad, el acto fundante de la biblioteca es cuando se funda el Centro Cultural en marzo de 2020, que lo abren, era café y teatro, y lo tienen que cerrar inmediatamente por la pandemia, pero ya estaba como seminalmente ese mueble de biblioteca todo vacío separando el café y el teatro, con la idea de que hubiera ahí la biblioteca de ciencia ficción, porque uno de los fundadores, yo todavía no estaba, tenía mucha pasión por la ciencia ficción y llevó sus 20, 30, 40 libros, no sé cuántos tenía, los llevó. Y estaban ahí, eran 20, 30 libros, ahí en una biblioteca gigante, donde ahora hay miles, y a eso también para mí fue inspirador. Y ahí empecé yo a pedir donaciones, y fue como bastante, entiendo que encontró como un potencial conexión con la persona que está pensando, uy, no me caben los libros, no sé qué hacer con los libros, pero ¿cómo que voy a hacer? ¿Los voy a donar? ¿Los voy a tirar por ahí? Si los dono, hay que ver si todos lo van a hablar como yo, porque a mí me gustan los libros, pero ya no me caben. Entonces, yo creo que hay un público muy específico de gente muy manija, muy fan de la ciencia ficción o de la fantasía o del terror, que cuando empezó a ver que este lugar, que se fue haciendo conocido, porque ya en los últimos años me llegó gente de, puse en Google biblioteca de ciencia ficción y te encontré a vos. O sea, como que no... También por eso creo que soy yo ser el único, ¿no? Pero como que sentir que había lugar donde esos libros, que para muchos años, durante muchos años, para mucha gente habrán sido, mientras los tenía en su casa, valiosos, sentimentalmente significativos, que estuvieran en un lugar donde lo siguieran siendo y que circulen y que no sean simplemente una cosa que está en una caja, ¿no? Así que sí, empezaron a caer muchas donaciones. Obviamente hay de todo, ¿no? Cuando uno recibe donaciones, uno tiene que hacer el filtro de que sea de ciencia ficción, fantasía y terror, y de también los que caen repetidos mil veces. La cantidad de Harry Potters que tengo, no te lo puedo decir, podría armar una feria entera de Harry Potters. Y después toca ir buscando, porque también es cierto que hubo un momento que para realmente ser un lugar significativo en términos casi, te diría, académicos o de investigación, de quien dijera, yo quiero saber dónde está tal libro, tal cosa que es muy valiosa, que es antiguo, que no sé qué, o qué se está publicando ahora. Pues sí, medio que Bradbury y Asimovs y Ballard y Clarke y autores clásicos conoce mucha gente. Pero, ¿qué están haciendo en Argentina? ¿Qué se está haciendo en Argentina, en Latinoamérica? ¿Qué autores nuevos y jóvenes están publicando? Bueno, que eso, yo quería que eso también esté en la biblioteca, porque si no, no iba a caer. Lo que se publicó en los últimos 5 años no iba a llegar. Entonces, lo que hice fue una campaña de pedir dinero hace 2 años, de pedir dinero para comprar libros. Y ahí nos nutrimos más de lo que es más actual. Muy bien, si recién te asomás a este programa, está la tranquera abierta y estamos charlando con Carlas, así se pronuncia, ¿no? Como si fueran dos Carlas. Carlas, bibliotecario autodenominado pirata, que ahí está en el barrio de Villa General Mitre, abre las puertas de su biblioteca Ansible. Una pregunta con sendero que se bifurca. ¿Qué editoriales de ciencia ficción marcaron tu trayectoria como lector, tanto de aquí o de tus pagos? Y estos autores nuevos que promocionás, si podés mencionar alguno para la audiencia. Bueno, editoriales de ciencia ficción que hayan marcado mi infancia en mis pagos o acá, es la misma. Y eso es un lindo puente, que es la editorial Minotauro. La editorial Minotauro es una editorial fundada por Paco Porrúa, que era un gallego emigrado, que en los años, habrá llegado acá a Argentina en los años 20, tenía 5 años, digo, y en los 40, cuando empieza a ver todo lo que se estaba produciendo en Estados Unidos, es un visionario y la empieza a ver y se inventa esta editorial, la editorial Minotauro. Él después, con los años, medio que se va a jubilar a España de vuelta, vuelve para allá, vende la editorial, la vende al Grupo Planeta, ahora ya no es más una editorial como de autor, como que, por decirlo de esa manera, sino que es parte, digamos, de un conglomerado editorial grande, pero es la editorial que primero empezó a traducir, que empezó a difundir con muy buen criterio editorial, con muy buenas traducciones que hacía él mismo. Digo, cuando se editó Crónicas Marcianas en los años 40 acá, el prólogo lo hizo Borges, o sea, había también un trabajo sobre las tapas y los diseños muy bueno. Hay un libro que cuenta la historia editorial Minotauro y la historia de Paco Porrúa, que salió recientemente, de Martín Felipe Castañet. Y ahí conecto con la segunda parte de la pregunta, que es qué autores hay contemporáneos, actuales, argentinos, y uno de ellos, por ejemplo, sería Martín Felipe Castañet, que es un autor de La Plata, más joven que yo, que tiene 2 o 3 libros de ciencia ficción que han sido muy reconocidos, han sido como muy reconocidos internacionalmente. También está ahora siendo bastante renombrado Michel Nieva. De hecho, hoy vi que apareció también en algunos medios importantes promocionando su libro, que es La infancia del mundo. Y hay muchas autoras muy potentes, jóvenes. Está Flor Canosa, está Laura Ponce, está Claudia Boaf, gente que está escribiendo en los últimos 5 o 10 años literatura de ciencia ficción muy anclada en lo territorial, o sea, tipo de literatura que no se podría escribir traduciéndola, o sea, como diciendo, cambiando la lengua. Es algo que solo tiene sentido ser escrito de manera situada en la coyuntura histórica y geográfica que es Argentina o Latinoamérica. Entonces, digo, entendiendo la ciencia ficción no de la misma manera que la puede entender un anglosajón o un europeo, porque en esos lugares la relación con la tecnología no es la misma que hay acá. Entonces, si uno piensa como vector, uno de los posibles vectores para la ciencia ficción, la relación del ser humano con la tecnología, bueno, en un país, países que son productores de tecnología o países que son consumidores de tecnología, tiene algo para decir ese cruce entre lo humano y lo tecnológico diferente, ¿no? Y esos autores lo trabajan muy bien. Todos ellos lo pueden encontrar en la Biblioteca Popular Ansible, tiene el chivo ya. Muy bien, ¿y cómo es hacerse socio de la Biblioteca Popular Ansible? Ahora están de vacaciones, pero... Cuando abre, o sea, los horarios de la biblioteca son los horarios del café. El café Artigas está abierto siempre de martes a domingo por la tarde, de 4 a 10. Los lunes está cerrado. y las mañanas también, menos la mañana del sábado que también abre. Es decir, todas las tardes de martes a domingo y además el sábado desde la mañana, desde las 11 de la mañana. Uno entra ahí y le pide a cualquier persona que se encuentre, que puede ser que sea yo, con mucha casualidad puede ser que sea yo, que voy cada tanto, voy 2-3 veces por semana, pero mayormente lo puede ser que se encuentren las personas del café. Cata, Blas, Majo o Male, que son las chicas y chicos que atienden el café, que lo asocian. Entonces uno deja sus datos, nombre, teléfono, email, que simplemente va a ser para que yo después le avise cualquier cosa relacionada a los préstamos y se lleva el carnet ya de socio gratuitamente. A partir de ahí puede llevarse en préstamo por 3 semanas los libros que quiera y cualquier cosa, si se demora un poquito, yo le voy a ir avisando. Y eso, ya está, muy sencillo. Se puede consultar el catálogo, ustedes mismos ya lo nombraron, pero se puede consultar el catálogo online. En la cuenta de Instagram está, y si no se pone Biblioteca Popular Ansible en Google y casi lo primero que te aparece es eso, el catálogo se puede consultar por autor, autora, título, y hay algunas etiquetas también, así de temáticas, de por tipo de géneros o de temas que tocan los libros, y también hay libros de... En general están en castellano, pero también hay libros en inglés, en francés, en portugués, en italiano, en catalán. Demos la lista de morosos al aire, entonces. ¿Quiénes deben los libros? No. Los pueblos que te ponen la foto del que robó en el chino. Sería feo porque hay gente que ya me escribió antes, muy preocupada el 25 de diciembre, diciendo, che, van a cerrar, no me da tiempo de volver al libro. Tranquilo, ya lo devolverás en febrero. O sea, a mí la gente mientras me va contestando, yo le digo, tranquilo, ya lo devolverás. A no ser que me pidan el libro, las prórrogas son totalmente generosas. Ahora sí que es cierto que tengo 5 o 6 personas que hace 2 años que no devuelven un libro y no me contestan los mensajes. A eso ya casi que les voy a poner un cartel de wanted ahí en Café Artigas, pero porque algunos libros son valiosos porque solo tengo uno, ¿viste? Que falte un Frankenstein, claro, no es grave. Tengo 5 Frankensteins, pero algunos faltan y solo tenía uno, y es una pena. Pero bueno, son cosas de cuando uno arriesga a lo común, a lo abierto, a lo accesible y a lo público, sabe que pasan estas cosas y ya estamos preparados. Claro que sí, cuando se hace la apuesta en común, ahí está el riesgo que después tiene sus gratificaciones. De paso, recomiendo, a mí me gustó la novela y la película, La Ladrona de Libros. Es una peli, mirá, no la conocía. Yo tampoco. Tomo nota. ¿Y te gusta por igual el cine de ciencia ficción y la literatura de ciencia ficción? Las adaptaciones de la literatura al cine. Sí, sí, yo le doy a todo. Pasa que medio que por una decisión de no sé si sea contramano o medio masoquista, pero estoy tratando de leer más que ver. O sea, medio que la época me invita más a poner alguna plataforma y ver series o pelis. Pero estoy mucho más desactualizado de eso que de los libros, porque me estoy medio obligando. También porque al tener ahí un catálogo de 1.800 libros, y es como que uno siente la famosa pila de la mesita de noche, bueno, la mía es muy grande, porque aunque la biblioteca no es que es mía, esos libros no son míos, pero sí, siento que la presión de haberlos leído la siento fuerte. Entonces, nada, como estoy un poco desactualizado, pero sí, sí, me recontragusta todo lo que es audiovisual. ¿Y económicamente cómo se sostiene? Vos hablaste en el momento de pedir donaciones, también de dinero. No, la biblioteca básicamente no tiene ninguna entrada ni ninguna salida. Es decir, la biblioteca... Cobra nadie de los que están trabajando tampoco. No, es que la biblioteca estoy solo yo. O sea, de los 10 que estamos en la cooperativa, son 4 están en el café, 2 están en la librería, yo estoy en la biblioteca y 3 están en la sala de teatro. Entonces, la sala de teatro, porque tiene actividad económica por las obras de teatro, el alquiler de la sala y demás, sí que sostiene lugares de trabajo. El café, porque tiene obvia actividad económica, sostiene lugares de trabajo. Y la librería también. Yo no, es como, ya es una elección como colectivo, que lo mío ahí, claro, es otro rol, digamos. Más allá que después pueda cobrar alguna tarea de gestión en lo que es la cooperativa, que no ocurrió, pero digo que puede ocurrir más adelante, pero la elección es que la biblioteca sea una cosa gratuita, no circule dinero por ahí. Bien. Entonces, como no genera ningún costo, tampoco tiene ninguna necesidad de... O sea, obviamente, si entrara dinero, compraría, claro, más libros, compraría un mueble nuevo porque ya no me caen los libros, haría alguna actividad que requiriera... Pero digo, yo por ahora lo tengo resuelto así, que no necesito, digamos, tengo resuelto mi vida laboral por otro lado, entonces eso. Bien. Estamos entonces terminando la charla con Carlas de la Biblioteca Popular Ansible y se viene el encuentro cercano, nos estuvo contando 29, 30 y 31 de marzo. ¿Querés repetir las redes para algún oyente que los quiera buscar? Nos encuentran en Instagram y en Facebook como Biblioteca Popular Ansible. Ahí podrán ver el enlace al catálogo para consultar los libros y qué cosas tenemos y podrán ver también un repaso de actividades que hicimos. Tenemos ahí las historias ancladas o los posteos de las diferentes charlas y actividades que hicimos en los últimos 3 años y algunas recomendaciones de libros hechas por escritoras y escritores y gente del mundillo de la ciencia ficción, la fantasía y el terror. Perfecto. ¿Y reabre cuándo la biblioteca? El 2 de febrero, va, dije 1 de febrero, ¿qué cae? Jueves. Ah. Sí, el 1 de febrero. Perfecto. Tengo que abrir el calendario. Sí, el 1 de febrero. Estamos de vacaciones, sí. Aprovechando para hacer inventario y para descansar la gente del café. El 1 de febrero abre todo el Centro Cultural. Perfecto. Con toda la programación de teatro, con todas las otras cosas que se pueden hacer allá. Digo, estuvimos hablando de la biblioteca solamente, pero si uno va a la red de Biblioteca Popular Ansible, podrá saltar a la red de Café Artigas, que es el nombre del centro cultural que nos aloja y del que somos parte, y ahí podrá ver todas las propuestas que hay teatrales y otras actividades culturales que tenemos ahí. Ahí va flamenco, teatro físico, danza, teatro de ciencia ficción, actividades variadas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Carlas. Un gusto enorme y ya muchas nos veremos gracias. En persona. Espero. Sí, por supuesto. Nos encontramos cuando quieran. Los espero en Biblioteca Ansible. Gracias, Braulio. Gracias, Silvio. Un placer. Un placer. Un abrazo. La vez pasada, recordará Silvio, habíamos dicho que los talleres de verano empezaban en El Abasto, trabajo corporal para la salud, pero hubo un cambio de fechas. Ahora va a comenzar el viernes 26 de enero, 17 horas, 6 encuentros. Sigamos construyendo espacios de encuentro. Encuentro. Estamos hablando del taller que dictará Fanny Seldes, quien se ha formado con Tato Pavlovsky y allí estará compartiendo todo lo que sabe, o casi todo. Instagram, Defensoría de Laburantes, todo junto. Defensoría de Laburantes. De ayer, 17 de enero, a las 4 de la mañana, sucedió un nuevo derrame en la empresa Old Thinking, una monoboya que estaba operando en las inmediaciones, serían Puerto Rosales, pero es en las inmediaciones de la ría de Bahía Blanca. Y bueno, este nuevo derrame volvió a conmocionar a la ciudad, a los organismos que, como el caso de los guardafauna, el intendente de Bahía Blanca, el intendente de Coronel Rosales, que es donde está instalada justamente el puerto de Coronel Rosales, donde está instalada la monoboya, y dieron cuenta nuevamente a las autoridades provinciales, y desde el Ministerio de Ambiente de la provincia se suspendió preventivamente la operatoria de la empresa Oil Tanking. Y se solicitó a la Secretaría de Energía de la Nación, que es el organismo que habilita a la empresa, que habilitó a la empresa para que opere, para que revise la operatoria y asegure que está en condiciones de seguir operando. Porque aquí vuelve a darse una situación que la empresa dice simplemente estoy habilitada. Está habilitada para operar y en tal sentido se desresponsabiliza de esta situación. Es obvio que no está en condiciones de operar porque en menos de 20 días hubo dos derrames muy importantes y en ambos casos no fue la empresa la que dio cuenta del derrame, sino en el primer caso fue un pescador y en el segundo caso se tomaron decisiones desde las autoridades de control. Esto lleva a pensar en la situación que estamos viviendo, que no es nuevo, porque desde hace años que hay contaminación en la ría, desde que se instalaron las empresas del polo petroquímico. Hay denuncias, hay fallos, la justicia reconoce que la ría está contaminada por los vertidos de las empresas del polo, que hay metales pesados, pero hasta ahora no se había tomado ninguna decisión de suspender la operatoria de ninguna empresa. Bueno, esto nos lleva a pensar que es una situación nueva. Nos llama la atención que haya tanta acción a partir de esto y que no se haya parado la ampliación del polo y de las plantas que también contamina. Pero bueno, es importante. Creo que la movilización y la denuncia de los vecinos y las organizaciones ambientales y las organizaciones que tienen que ver con el control ambiental han puesto en evidencia la gravedad del caso. Y bueno, es importante empezar a actuar, a impedir que esto se siga repitiendo. Lo digo sin ninguna gran expectativa porque hasta ahora el incremento de la producción en Vaca Muerta y por otro lado el aumento de las exportaciones, o sea el plan duplicar, que es lo que ha puesto en evidencia que la empresa no está en condiciones de duplicar su actividad, ahora se ha puesto en discusión. Así que bueno, simplemente mando este informe para que estemos atentos todos los interesados en el problema ambiental para seguirlo de cerca. Muchas gracias a ustedes por difundir. Y ahora sí, entonces, por segunda vez, este programa está saliendo por laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, allí en el Big Bang del estudio mayor de La Retaguardia, el estudio Víctor Basterra. Y también saliendo en AM690, K24 en radio. En la nave espacial de su operador técnico, Sebastián Gómez Antero. ¡Suscríbete aquí! ¡Mamá, vamos a jugar con los cubos! Ok, ¿qué quieres hacer? Oh, papá, yo quiero tener, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada, hija.